Un espacio para pensar lo político y la política desde la filosofía. Un abordaje de la filosofía con un saber común, democrático, con una construcción colectiva y un correlato de la reivindicación del pensamiento teórico en medio del pragmatismo. Una afirmación del pensamiento situado, actual, expresado en clave latinoamericana y emancipatoria por un ser arrojado a su realidad que en ningún momento se plantea dejar de lado las diferentes connotaciones del pensar en las distintas etapas de la historia humana. Solamente reivindica el conocimiento ancestral de nuestros pueblos y echa mano a ellos como una forma interminable de ensayar preguntas acerca del mundo que nos concierne. La condición humana, jueves, 19 horas. La radio pública, las cosas que nos unen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días jueves a las 19 horas, los vamos a estar acompañando a lo largo de 60 minutos para conversar con todos ustedes sobre filosofía política, sobre las derivaciones del pensamiento y las formas en que ese pensamiento influye en la teoría política. La condición humana es justamente este espacio donde nos proponemos este anudamiento, esta intersección entre la filosofía y la teoría política, para tratar de recorrer de manera conjunta con todos ustedes aquellos caminos que son tan, pero tan necesarios en un mundo tan cambiante como el que vivimos. En nuestra edición anterior habíamos conversado sobre las derivaciones que en todo el mundo, en lo que podríamos denominar, decíamos en ese momento, el mundo excéntrico, ha tenido el pensamiento de Martin Heidegger y cómo algunas de sus categorías fundamentales, por ejemplo la del hombre situado, el ser ahí, el Dasein, tuvo para distintos pensadores de diferentes regiones y durante los últimos años, incluso con repercusiones muy recientes, como fue el caso de Alexander Dugin, que fue uno de los filósofos a los cuales aludimos hace 7 días. Hoy queremos compartir con ustedes una reflexión que complementa de alguna manera lo que estuvimos conversando hasta ahora, justamente a partir de este portal que significa Heidegger como una suerte de elemento ordenatorio para describir la evolución histórica de la filosofía. Esa evolución histórica comúnmente nos es dada como proveniente de los antiguos griegos, de la Grecia clásica, por lo tanto todos creemos y pensamos en Platón, en Sócrates, en Epicuro, en Heráclito, por mencionar alguno de esos pensadores, como la cuna de la civilización, la cuna del pensamiento, la cuna de la filosofía. Y en realidad esta es una mirada que responde a una concepción eurocéntrica que no se corresponde con una mirada desde nuestro margen. Desde nuestro margen tenemos muchísimo para decir en materia de filosofía, como lo tienen también algunas civilizaciones que en términos de producción de pensamiento han sido secundarizadas. El caso del pensamiento hindú, del pensamiento de la antigua China, del pensamiento de las civilizaciones africanas, y por qué no decirlo también, y desde luego, del pensamiento de nuestros antecesores en América Latina. Si bien podemos coincidir que el primer filósofo de América Latina haya sido Bartolomé de las Casas, tenemos que señalar que antes del pensamiento de las Casas en América había una producción muy interesante de lo que se llamó quizás despectivamente cosmogonía, pero que en realidad encerraba un pensamiento filosófico con todas las letras. Un pensamiento que además tenía llamativos parentescos, parecidos muy evidentes con lo que también en lo que denominamos antigüedad, con esta afición a la linealización de los tiempos que tenemos en Occidente, se encarnaba en, como digo, en Asia, en África, en Medio Oriente. Lo propio pasaba en América. Entonces, podemos observar que muchas de las categorías que no se produjeron en Europa en materia filosófica, pero que sí encontraron su anclaje en regiones que en ese momento formaban parte de los márgenes del mundo, sí tuvieron un desarrollo importantísimo. Podríamos comenzar diciendo que África tuvo y tiene una cantidad de pensadores de una profundidad indudable que merecería que mencionáramos, porque el pensamiento africano, es decir, lo que podríamos denominar la civilización bantú, produjo a lo largo de la historia, y lo sigue haciendo, filósofos de enorme valía. Alguno de ellos es el caso quizás el más saliente de Placide Temple, llegó a escribir un libro sobre filosofía bantú, un libro que causó un enorme revuelo en la filosofía, por cuanto los filósofos europeos o europeizados se planteaban, ¿qué es esto de filosofía bantú? ¿Podían aspirar los bantúes a decir que tenían una filosofía? Hay otros filósofos que también nos convocan desde el continente africano, como Ben Sirac o como Homi Bhabat. Ben Sirac es un pensador contemporáneo, muy joven, que habla perfectamente el español y que establece, de la misma manera que llamativamente ocurre en China, con sus matices de tipo epistémico e incluso religioso, con lo que ocurre en el mundo árabe, en África, como estoy diciendo, y también en América, esta idea de que la filosofía no puede separarse de lo real, que lo real de alguna manera tiene una gravitación muy severa, indisoluble en el pensamiento, que es imposible concebir el ser, la vida, la muerte, el porqué de las cosas, por qué existen esas cosas, por qué existimos, por qué hay algo y no más bien nada, que es la gran pregunta de la filosofía, sin ubicar a ese hombre en su contexto. Es decir, cada hombre ubicado en su contexto. Y esta es una de las analogías, de los parecidos llamativos a los cuales yo hacía referencia hace un rato, porque llamativamente se reiteran en las expresiones no centrales del pensamiento este tipo de similitudes. Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que fue la civilización bantú y lo que es el pensamiento africano, vamos a ver que existen formas de concepción del mundo que parten de la idea de un Dios que es inmanente, de un creador del universo que está en todas las cosas, algo que también planteó Spinoza en la filosofía europea, pero que esa inmanencia además tiene que ver con un orden. Con un orden del cosmos, con un orden del universo, con un equilibrio, con una armonía, donde conviven todos los seres que conforman la realidad. Aquellos a los que nosotros denominamos presuntuosamente animados, el hombre, los animales, las plantas, y aquellos que también existen y nosotros llamamos inanimados. Para el pensamiento bantú, como para el pensamiento de nuestros hermanos, los indios, todas esas cosas formaban parte del universo y tenían vida porque justamente la vida se relacionaba con la armonía de ese cosmos. Esto que estoy señalando, haciendo hincapié en lo que concretamente ofrecía como variable la filosofía bantú, la filosofía antigua del África, tal vez se concrete en algunos ritos, en algunas creencias, que como digo, tenían, por supuesto, todos esos pueblos, pero además se concreta en una idea que los diferencia de manera sustancial de lo que fueron las fuentes del pensamiento europeo. Los diferencia fundamentalmente del idealismo alemán, los diferencia del positivismo. Esa divergencia, ese matiz fundamental, tiene que ver con la concepción del hombre, con la concepción del ser. En las civilizaciones africanas, el ser era fundamentalmente comunitario, como también ocurrió en América. El hombre formaba parte de una comunidad, esa comunidad a su vez formaba parte del respeto a una armonía, a un cosmos, y el otro era alguien que nos terminaba de constituir como un ser humano. Era tan importante para nosotros que ese otro nos terminaba de constituir como ser humano. Es decir, no éramos seres humanos si no vivíamos en comunidad. Dicho en otros términos, el ser humano para esas civilizaciones era comunidad. En términos o en tiempos radiales es muy difícil graficar en qué podríamos sintetizar este tipo de variedades que ofrece el pensamiento africano históricamente, pero podríamos señalar a manera de síntesis un dato que me parece central, que en algún momento motivó algún escrito que se llama Nuestra propia canción, que ustedes pueden encontrar en derechoaréplica.org. Allí damos cuenta cómo en las civilizaciones africanas, en las comunidades, en las aldeas, cuando un niño estaba por nacer, la madre y las mujeres de la comunidad se alejaban de la misma y entre todas creaban una canción. Después que creaban esa canción, volvían a su aldea, a su tribu, con la certeza de que ese niño que iba a nacer ya estaba identificado por una determinada canción. Cuando el niño finalmente nacía, el niño o la niña finalmente nacían, se les cantaba su canción. Cuando el niño comenzaba a dar sus primeros pasos, a expresarse, a hacer sus procesos de socialización, se le cantaba nuevamente su canción. Cuando el niño, ya joven, se casaba, tenía su pareja, se enamoraba, se le volvía a cantar su canción. Cuando este niño, ya hombre, fallecía, se le volvía a cantar su canción. La canción seguía al ser humano. Y el ser humano seguía a esa canción. Pero hay un detalle. Si ese ser humano cometía una infracción, lo que hoy denominaríamos delito, falta, contravención, también se le cantaba la canción. Y el objeto de cantarle la canción en ese momento era recordarle quién era, de dónde provenía, quiénes eran sus padres, quiénes era su esposa o su esposo, quiénes eran sus hijos. Recordarles la desaprobación de la propia comunidad. Ese era el castigo más grave que desde el punto de vista moral se le infligía a esas personas que transgredían aquellas normas que eran aceptadas por la comunidad. Vale decir que estamos frente a comunidades que a pesar de haber sido a veces hasta caricaturizadas, poseían, tenían un enorme bagaje de pensamiento, que eran capaces de concebir el mundo, la vida, la muerte, el bien y el mal de una manera diferente, pero de una enorme potencia, absolutamente comparable a la de Occidente. No importa si se trataba de civilizaciones que eran capaces de escribir o no estas conclusiones, estas especulaciones, estos pensamientos, no importaba si se trataba de civilizaciones ágrafas o no. Lo que verdaderamente importaba era la capacidad ordenatoria que esa filosofía tenía, porque era una filosofía que se tocaba con la ética, que estaba profundamente marcada por una moral compartida por el conjunto de las comunidades. Lo comunitario afloraba como un factor de galvanización, como un elemento unitivo, primordial, amoroso. Es decir, cuando el amor entre los componentes de la comunidad y el amor por el otro, la identificación con el otro, la posibilidad de que el otro fuera quien me refería a mí como un ser humano, estamos indudablemente frente a un bagaje de pensamiento que no podemos negar que tiene una categoría de tipo filosófica muy, pero muy marcada. ¿Esto fue siempre así? No, no fue siempre así. En realidad, África, ustedes lo saben perfectamente, fue recortada, loteada por las grandes potencias, se dividieron pueblos, se produjeron guerras. Pero África no vive solamente de las guerras. Nosotros nos enteramos, a veces y por los diarios, de relatos bastante sesgados que los exhiben de esa manera. Pero en rigor, en África se vive con otros parámetros. Se vive con parámetros donde la naturaleza, lo real, lo palpable, lo animal, lo vegetal, lo mineral, no puede disociarse de lo humano. Y esa materialidad, a su vez, no puede tampoco dividirse de lo ideal, del pensamiento, de la idea del ser. Y esto me parece que es muy importante para entender también por qué en África, donde nació, según dice la antropología, el primer homínido, el primer hombre, este tiempo tan prolongado, estos miles de años, dieron lugar a civilizaciones tan diversas, tan ricas, capaces de producir este estilo de pensamiento. Que nosotros, occidentales, entre muchas comillas, no hemos alcanzado a valorar. Como tampoco hemos alcanzado a valorar en su justa dimensión el pensamiento de otras civilizaciones no europeas. Vamos a utilizar esta edición de hoy de La Condición Humana para dialogar con ustedes sobre lo que significó la emergencia de otros pensamientos claramente filosóficos que acontecieron en distintos lugares del mundo, pero que no están registrados en lo que podríamos llamar la filosofía oficial. Es decir, no forman parte del catálogo de filósofos a los que apelamos habitualmente cuando hablamos de esta disciplina. Y lo que creo, además, es que este ejercicio es un ejercicio muy importante, no solamente porque tiene una connotación histórica, teórica, que intentamos de alguna manera conjugar y compartir con todos ustedes, sino también porque tiene una importancia política trascendental. Fíjense ustedes, con la anécdota, con la canción, con lo que acabo de decirles respecto de lo que se conoce de las civilizaciones africanas, ¿cuánto de lo político se pone en juego? ¿Cuánto de la política se arbitra a partir de una concepción tan particular, tan singular, donde lo adverso lo diverso, lo prohibido, provocan reacciones tan diferentes que las que se provocan frente a esas mismas vicisitudes en el occidente. Vamos a hacer una pausa musical y en un minuto, sí, seguimos compartiendo con ustedes aquellas filosofías olvidadas. ¿Cuál es el sentido, recordamos, de hurgar en este interminable universo del pensamiento? El sentido es, ni más ni menos, que poner en cuestión esta idea de que existe una sola filosofía. Y poner en valor lo que significó justamente para esa filosofía, para la ruptura de esa filosofía, el pensamiento de Heidegger y su forma de ver el mundo diferente, de ver de manera distinta al ser. A partir de Heidegger, podríamos decir, comenzamos a observar, comenzamos a mirar cómo el ser, para considerarse tal, tiene que estar necesariamente amarrado, vinculado a su propia realidad. Condición humana, la condición humana, un encuentro con la filosofía y la teoría política. Muy bien, y después de esta pausa musical, continuamos aquí en La Condición Humana, analizando hoy los bordes de la filosofía, es decir, aquellos movimientos, aquellos espacios temporales de pensamiento que han sido subalternizados, olvidados, a los cuales rara vez se hace referencia cuando se habla de filosofía, y sobre todo cuando se habla de teoría política. Hace algunos momentos ensayábamos algunos grandes trazos, mencionábamos a algunos filósofos africanos, poníamos de relieve algunas de sus costumbres, de sus formas de organización comunitaria. Ahora yo quisiera compartir con ustedes algo que me parece fundamental, que es la filosofía de Babilonia y de Egipto. Y digo que me parece fundamental porque también en el caso de estas dos fuentes, estos dos faros del pensamiento mundial, hemos sido francamente desabastecidos, es decir, sabemos muy poco de la filosofía de estas civilizaciones. que creo que además nos han legado para el futuro una cantidad de adelantos, de inventos que claramente superaron a Europa Occidental, por más que nosotros fijemos la mirada siempre en este continente como el eje fundamental de la filosofía, que desde luego no podemos negar, lo fue. Y vaya con qué intensidad. Pero también queremos destacar estos pensamientos a los que podríamos llamar propios de los márgenes de la antigüedad, que no han sido explorados con la misma meticulosidad, con el mismo detalle. Les decía entonces que mi intención de hoy es compartir este segundo bloque de la condición humana, el pensamiento babilonio y el pensamiento egipcio. Déjenme decirles lo siguiente, tanto Babilonia como Egipto eran en la antigüedad estados francamente esclavistas, es decir, se empleaba el trabajo de los esclavos para construir instalaciones de todo tipo, de riego, pirámides, templos, palacios, etc. Hacia finales del milenio cuarto y comienzos del tercero antes de Cristo, fíjense de la época que estamos hablando, el desarrollo de las relaciones esclavistas llega en estos países a su fase superior. Diría que la aparición del pensamiento filosófico en Babilonia y en Egipto se entronca, por una parte, con los primeros pasos de la ciencia. Ahí habita la astronomía, la cosmología, las matemáticas, la geometría. Y por otro lado, con la mitología. Y este es un dato singular porque la mitología, en líneas generales, ha intentado ser separada de la filosofía. Y creo que este esfuerzo por separar la mitología de la filosofía parte del prejuicio de suponer que el mito, por ser mito, es falso, que es algo que vamos a analizar cuando veamos las civilizaciones precolombinas en América y ver el peso específico de esos mitos. Pero sigamos adelante. En esta época estamos hablando de miles de años antes de nuestra era. La filosofía no se había constituido, desde luego, ni en Babilonia ni en Egipto, como una forma particular de lo que podríamos denominar la conciencia social. El desarrollo económico necesitaba nuevos conocimientos y, como siempre, aparece un cúmulo de conocimientos para ser empleados por estas nuevas formas económicas que se daban en ese momento en Egipto y en la antigua Babilonia. Siempre la materialidad precede a la idea. Más allá de lo que opinaron plausibles filósofos europeos, sobre todo, particularmente entre los siglos XVII y XIX. Les decía entonces que de esta manera había una suerte de engarzamiento entre el desarrollo económico que necesitaba nuevos conocimientos y esos nuevos conocimientos que respondían a las necesidades del desarrollo de esas nuevas materialidades de ambas sociedades. Acá me voy a permitir leer un texto de Marx muy breve que dice de manera textual. La necesidad de calcular los periodos de las alternativas del Nilo dio origen a la astronomía egipcia y con ella al predominio de la casta sacerdotal como árbitro de la agricultura. Fíjense ustedes que esta especulación del señor de las largas barbas nos está conduciendo de manera explícita a una cuestión que tiene que ver con la teoría política, es decir, cómo un determinado nivel de desarrollo, la necesidad de calcular los periodos de las alternativas de este río tan importante para los egipcios, dio origen a la astronomía y cambió además el predominio de una clase social por sobre la otra. Estableció el predominio de la casta sacerdotal porque la transformó en árbitro de la agricultura. La economía en esa época precisaba, y este dato me parece que es fundamental, calendarios exactos basados en la observación, por ejemplo, de la luna, del sol y de las estrellas. Todo esto fue acrecentando, expandiendo los conocimientos científicos. Los matemáticos en Babilonia, por ejemplo, dieron principio al álgebra y a la geometría, como les decía hace unos instantes, averiguaron un medio aproximado de extracción de raíces cuadradas y de solución de las ecuaciones hasta ecuaciones de segundo grado. Los babilonios inventaron el sistema de posición sexagesimal de cálculo escrito, de cuál parte el módulo o la manera o el estilo moderno del cómputo del tiempo, es decir, que una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Fíjense ustedes qué enorme legado de esta filosofía a la cual habitualmente no estamos acostumbrados a aludir. La cosmovisión de los babilonios, si se me permite la palabra cosmovisión, como la de los demás pueblos de Oriente Antiguo, es inseparable, y esto se los mencionaba y se los adelantaba, de la mitología. La mitología que es el primer intento de comprender los fenómenos de la naturaleza, porque el hombre comprendió los fenómenos, los grandes fenómenos de la naturaleza, desde el trueno, el rayo, la sequía, las inundaciones, etcétera, el crecimiento de las plantas, en fin, todos los fenómenos naturales a partir de la mitología. Y en ello desempeñó un gran papel la clase sacerdotal que propagaba nada más y nada menos que las creencias religiosas, que eran una especie de secularización, de oficialización del mito. Ahora, esto de ninguna manera desmerece el concepto de lo mitológico. Lo mitológico cumple en todas las sociedades un rol preponderante. Las narraciones mitológicas relativas al origen de los dioses, lo que podríamos llamar teogonía, se empiezan a convertir en una explicación religiosa del origen del mundo, que es lo que llamamos cosmogonía, es decir, una explicación no científica, entre comillas, del origen del mundo. Los astros no eran aquí solamente un medio de cálculo del tiempo y de predicción astronómica, sino que también eran fuerzas creadoras del mundo con un influjo permanente sobre la realidad de este. Por ejemplo, el dios Luna era para los babilonios el principal. Las estrellas eran deidades que alumbraban solo de noche. El sol, la fuerza que extinguía el resplandor de las luces celestiales y por lo tanto era fuente también de las tinieblas. Al ser fuente de las tinieblas, la noche asumía una idea de mundo subterráneo, una idea de portación de la muerte. Fíjense cómo se va articulando la vida, por un lado, a través del sol, y a través de la noche, la aparición simbólica como creencia de la muerte. La luna era justamente el elemento significante de la muerte, y la luna moría, pero su resurrección la volvía el símbolo de una vida eterna, de una vida inextinguible. Y esta idea de lo inextinguible es algo por lo cual también bregó muchísimo la filosofía clásica de raigambre europea, fundamentalmente a partir de la explicitación que de sus postulados ha hecho el movimiento que podríamos llamar ahora globalización o posmodernidad. Pero ya en aquella época, 3.000, 4.000 años antes de nuestra era, el motivo de reflexión mitológica, cosmogónica, como ustedes lo prefieran, por parte de estas civilizaciones babilónica y egipcia. Y lo mitológico, el mito, siempre dirimía como tesis explicativa de la creación del universo una pugna entre el bien y el mal. Esto se replica en la mayoría de las civilizaciones y se representa mitológicamente con el paso del tiempo como la victoria de la luz por sobre las tinieblas. Es decir, la victoria del bien por sobre el mal, de la vida por sobre la muerte. El dios de la luz en esas civilizaciones es exaltado como poderosa fuerza moral que termina liderando o gobernando el mundo. La cosmovisión astral, a su vez, dio pie al desarrollo nada más y nada menos que de la astrología, es decir, de la creencia en la aptitud de los astros para influir directamente sobre la sociedad y el hombre. Al desarrollarse la esclavitud y cobrar asperezas las relaciones sociales, aparecen en Babilonia obras que, sobre romper con la mitología, contienen los gérmenes de un pensamiento ateo. El escrito más notable de ese género es el diálogo del señor y el esclavo sobre el sentido de la vida, en el cual se ponen en crisis, se critican los dogmas religiosos y se emite la idea de que es necio cumplir las prescripciones de la religión, en tanto y en cuanto esas prescripciones ponen de relieve una exaltación de las desigualdades y promueven la reproducción de las mismas. Bueno, como ustedes están viendo, también en la antigüedad, en la filosofía, en el pensamiento, en la producción mitológica, se encierra una sabiduría indudable que nosotros podemos ubicar muchísimo antes, incluso, que los filósofos clásicos a los cuales recurrimos habitualmente cuando creemos estar hablando de filosofía. Por eso es que nos resulta tan pero tan interesante tener en consideración hasta dónde llega el impacto de esta idea de Heidegger que rompe con esta categoría del ser como un hombre individual, varón, blanco, propietario, absolutamente desagregado de su comunidad. Este Homo economicus fue una construcción del pensamiento europeo absolutamente utilitaria para justificar las nuevas relaciones de producción capitalista que advenían en el viejo continente. Pero de ninguna manera son abarcativas del universo de todo el pensamiento que existió antes, durante y después fuera de la vieja Europa. Ahora sí, hacemos otra nueva pausa. condición humana. La condición humana. Un encuentro con la filosofía y la teoría política. Muy bien, y después de esta última pausa musical, ingresamos en el último segmento de esta edición de hoy de La Condición Humana. Habíamos conversado en nuestras intervenciones previas sobre la filosofía bantú, sobre la filosofía predominante en los pueblos africanos. Habíamos conversado también sobre la filosofía babilonia y egipcia hace miles de años. Y queremos terminar esta edición de hoy de La Condición Humana haciendo una breve referencia a una civilización que fue verdaderamente señera por la cantidad de descubrimientos científicos que aportó a la humanidad con mucha antelación a lo que lo hicieron los europeos. Se trata del pensamiento de la China antigua. Digamos que en los siglos 8 a 6 antes de nuestra era, si los anteriores a Cristo, en el periodo de formación y desarrollo de las sociedades también esclavistas, se perfilaron en lo que antes era la antigua China dos tendencias dentro de la ideología de ese entonces, es decir, una tendencia conservadora y una tendencia a la que podríamos denominar dinámica o progresista, una mística y otra atea. En la contienda entre estas dos tendencias fueron cobrando creciente importancia ideas materialistas ingenuas, primitivas, concernientes a la existencia de cinco elementos fundamentales, primigenios, de todas las cosas: el metal, la madera, el agua, el fuego y claramente la tierra. A dos principios alternativos, el yin y el yang, al camino natural, el Tao, y otras ideas que habían aparecido ya a finales del milenio II y del comienzo del primer milenio de nuestra era. Esto como resultado de lo que podríamos denominar la generalización de los conocimientos de aquella época tan antigua. Entonces, la formación de las corrientes filosóficas data de los siglos 6 y 5 a.C., y entre ellas, y en vinculación con aquel viraje cerrado en la historia de la sociedad china, se discutió, se debatió durante casi tres siglos una disputa denodada sobre el pensamiento. Vamos a hacer, porque nos queda muy poco tiempo, una breve síntesis de lo que estaba en juego en aquella época. Vamos a recalar en el pensamiento de Confucio y de sus seguidores, que esto también es muy importante destacarlo, porque justamente es uno de los nombres que nos resultan más familiares. La doctrina ético-política del confucianismo ocupa un lugar importantísimo en la historia de la ideología antigua china. Su fundador, claramente Confucio, hizo una valiosa aportación a toda la cultura. Se le atribuyen varios libros que reúnen los monumentos escritos del pasado y es asimismo el fundador de un sistema de enseñanza escolar. Ajustándose a las tradicionales opiniones religiosas, según las cuales el cielo, una divinidad suprema, dictaba su voluntad al hombre, Confucio sostenía que la vida del hombre dependía del destino, mientras la riqueza y la nobleza proceden del cielo. Aunque las doctrinas de Confucio contienen ideas racionales para la época, en conjunto son expresiones dogmáticas, bastante conservadoras. Confucio exigía, por ejemplo, la observancia incondicional de las tradiciones patriarcales gentilicias, la educación en el culto a los antepasados y una obediencia ciega a los gobernantes. Estos fines persiguen los términos más fundamentales de su pensamiento, que son la reciprocidad de conducta, la fidelidad al Señor y al deber, la obediencia, entre otros, por decirlo brevemente. Confucio le dedicó una particular atención al concepto de piedad filial, entendiendo que los que honran a sus padres y respetan a los ancianos raramente se insubordinan ante el superior, lo cual era una amalgama bastante extraña, pero que sí daba cuenta del respeto ancestral que esas civilizaciones tienen por los ancianos, a los cuales les conceden propiedades, potencias y posibilidades sobresalientes. Un eminente seguidor de Confucio fue Mencio. Yo había mencionado, valga la cacofonía, la importancia de los seguidores, que es el nombre europeizado de Mencé, para el cual la vida humana está sometida a la voluntad del cielo. Mencé es exponente y ejecutor de esa voluntad, y el hombre, según él, nace naturalmente bueno, lo cual es una división muy interesante, una afirmación que debemos tener en cuenta, y le son ingénitas cuatro cualidades: la compasión, el recato, la modestia y la aptitud para diferenciar la verdad de la mentira. Pero a consecuencia de las malas influencias de la sociedad, estas cuatro cualidades se pueden perder prontamente, y de hecho, decía Mencé, así ocurre. Mencio, o Mencé, propuso la teoría de los conocimientos innatos. Estos conocimientos innatos conciernen a que el espíritu inabarcable divino ha depositado en el hombre y que éste debe cultivar asiduamente para hallar dentro de sí mismo respuesta a todos los interrogantes de la vida. Es decir, averiguar las causas de sus adversidades, de sus desgracias, de sus bonanzas, no encolerizarse por las injusticias, no abrigar el odio a quien lo hostiga. Es decir, una posición frente a los otros, frente a las circunstancias azarosas de la vida, frente al bien, frente al mal, que nos dan la pauta de un pensamiento filosófico que lamentablemente en general no conocemos en América y en las tradiciones europeas más conocidas. Por eso nos pareció que era muy importante hoy pivotear en la expansión, en la ampliación de la influencia del pensamiento de Heidegger a partir de la relación entre el hombre y el mundo en el que vive, entre el hombre y su realidad, entre el hombre y el mundo al cual es arrojado. Muy bien, y así vamos llegando ya al final de esta edición de hoy de La Condición Humana. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, aquí, en la radio pública, el jueves a las 19. Chau y un buen fin de semana para todas. Thank you. Thank you.